Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenos días y bienvenidos a esta primera edición de los servicios informativos de hoy miércoles 17 de noviembre. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha organizado para esta mañana el acto de presentación del concurso de Navidad sobre adornos hechos con materiales reciclados, una actividad que se incluye dentro de la campaña de sensibilización de Ecoembes. Los objetivos de este concurso son buscar la concienciación ciudadana sobre el reciclaje y la reutilización de materiales. Gracias a esta actividad, todos los ciudadanos podrán comprobar que los materiales pueden tener muchas vidas y qué mejor forma de conseguir este objetivo que fomentando la imaginación, la participación y la colaboración. Se trata de un concurso que sigue una dinámica activa donde los protagonistas serán los propios vecinos y vecinas. Para ello, el municipio va a dedicar un espacio público que se decorará con temática navideña usando materiales reciclados a partir de envases domésticos. El ayuntamiento organizará la participación de los vecinos para que el máximo número de habitantes del municipio pueda formar parte de esta iniciativa, ya sea en el diseño, en la fabricación, la decoración o en la obtención de los materiales reciclados que se usen. Los adornos se realizarán utilizando materiales reciclados que sean resistentes al exterior. Se debe realizar un reportaje fotográfico que muestre toda la creación del entorno, calle o plaza que se haya decidido decorar. Conoceremos todos los detalles en torno a esta convocatoria en la segunda edición de los servicios informativos. Por otro lado, también en la mañana de hoy miércoles se ha organizado desde el Ayuntamiento de Ubrique el acto de presentación de una nueva temporada de la almazara ecológica de nuestra localidad, una iniciativa que se va a dar a conocer esta mañana a partir de las 12 del mediodía en el vivero municipal de Ubrique. De igual modo, el consistorio ubriqueño ha organizado para este jueves el acto de presentación de los contenidos de la Semana de la Infancia, unas actividades que se van a iniciar este próximo fin de semana. Y en esta primera edición de los servicios informativos también podemos destacar que el colectivo Cineando en Ubrique inaugura una nueva programación, el ciclo 57, denominado Por amor al arte, con la proyección este próximo viernes de la película Amadeus, de 1984. La entrada es gratuita, la proyección tendrá lugar en el IES Los Remedios a partir de las 8 de la tarde. Por otro lado, el colectivo Zarpitas ha organizado un espectáculo de magia para todos los públicos, La Magia de Abracadún, para el viernes 3 de diciembre. El espectáculo dará comienzo a las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou. Las entradas se encuentran a la venta en la Oficina Municipal de Turismo a un precio de 5 euros. La recaudación se destinará a la atención y cuidados de los animales a los que Zarpitas ofrece su ayuda. El espectáculo cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Son los temas que podemos destacar en esta primera edición de los servicios informativos. Es todo, gracias por su atención y buenos días.